sábado 25 de octubre. Pero el Señor sí me ayudó y me dio fuerzas. 2 Timoteo 4 versículo 17a. En un momento difícil de su vida, y sintiendo que muchos de sus compañeros lo dejaron solo, el apóstol Pablo escribe estas líneas a Timoteo, junto con otros consejos y palabras de aliento para la misión que este último deberá desarrollar. La sensación de abandono frente a situaciones complejas, en ocasiones es peor que el momento mismo. En estas circunstancias, muchas personas encontraron y encuentran en Dios la fuerza necesaria para no desfallecer frente a momentos difíciles. Este hallar en la fe en Dios, las fuerzas para sobrellevar las dificultades, este pasaje bíblico también nos invita a pensar sobre el acompañamiento a nuestros hermanos y hermanas. Porque no se trata de ver nuestra fe como si fuera una demostración de cuánto podemos hacer por nosotros mismos, sino de la fe dada por gracia de Dios, que quiere ser vivida, practicada, en comunidad. En este sentido, somos llamados y llamadas a caminar juntos con otros y otras, acompañando especialmente en aquellas situaciones de dolor y olvido. Como escribía Dietrich Bonhoeffer, lo que verdaderamente fundamenta nuestra comunidad no es lo que nosotros podamos ser en nosotros mismos, con nuestra vida interior y nuestra piedad, sino aquello que somos por el poder de Cristo, de Bonhoeffer, Vida en Comunidad, Salamanca, Sígueme, 2003, página 17. Los testimonios del apóstol Pablo y de muchas personas de nuestras comunidades nos alimentan nuestra confianza en Dios, animándonos a recordar que la fe es ese don de Dios que quiere ser compartido en comunidad, sosteniendo, fortaleciendo y acompañando a sus miembros, a nosotros y nosotras, en la misión que Cristo nos encomendó, compartir el Evangelio con todos y todas. Aunque el tiempo se presente muy difícil y se aumente entre nosotros la aflicción. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, canto y fe número 237. Joel Anagel para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.